Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos atentos a ustedes, amigos, amigas oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro con el noticiario de Zona Cultura, que les ofrece información de coyuntura, así como también información cultural. También queremos motivarles, invitarles a explorar nuestras redes sociales, que nos encuentra como Radio CCI Cultura FM, que ahí le estamos compartiendo información todos los días. Además, visite la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ahí encontrará la agenda de actividades que se van desarrollando aquí en esta institución, como por ejemplo lo de Telón 2021 previsto para este fin de semana, además de otras actividades. Además, llene nuestra encuesta para que nos dé a conocer sus gustos musicales y la programación que desea escuchar, y manténgase atento que durante los siguientes días saldrá a flote así toda esa nueva programación que desea poner las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y para ello usted debe presentar su proyecto si desea ser parte de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre bienvenidos y bienvenidas a compartir con la información cultural. Bueno, vamos avanzando nosotros en Zona Cultura y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males. Buenos días. Saludos cordiales, amigos, bienvenidos a su informativo Zona Cultura. Estamos en este miércoles 10 de noviembre del 2021. Novedades para compartir con ustedes sobre lo que sucede en arte y cultura aquí en estos 60 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Titulares en Zona Cultura. Participación Ciudadana presenta reformas al Código de la Democracia. La proforma presupuestaria de Ecuador es analizada en la Asamblea Nacional. Ecuador tiene ganadores en el octavo premio de creación de la canción Ibermúsicas 2021. 10 nuevos libros del colectivo Poetizando Caminos estarán en su blogspot. En nuestro segmento de opinión y de entrevista les contamos a ustedes que la Dirección de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de el Programa de Circulación de Obras Artísticas Telón 2021, presenta el concierto de la agrupación Cinia Nova este 13 de noviembre a partir de las 7 de la noche en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hemos invitado a uno de los integrantes de esta agrupación, Ricardo Pérez, quien es compositor, guitarrista, requintista y arreglista, para que nos cuente los detalles de la música que presentarán en este escenario, que tiene algo particular, todos esos sonidos orgánicos que son muy cercanos a usted. Siga con nosotros y más adelante pues ya conocerá a nuestros invitados. Hoy estaremos junto a María Laura Terán, presidenta ejecutiva de la Casa de la Música, y vamos a conversar sobre la presentación de la Camerata Porteña, que tendrá su lugar la noche de hoy con el concierto El Ángel Vive, 100 años de Piazzolla. Además, queremos recordarle que nosotros estamos llevando a cabo un concurso desde nuestras redes sociales, de manera precisa, desde el Facebook Radio CCE y Cultura FM, donde usted puede encontrar el posteo, comentar, y listo, usted ya está participando. A las 2 de la tarde haremos el sorteo y estaremos felicitando, anunciando a los ganadores, a las personas que se podrán llevar estas entradas para este concierto. No se olvide, visite el Facebook Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también Cultura FM. Vamos con la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos con el desarrollo de la información y les contamos que este 10 de noviembre se conmemora como el Día de la Ciencia al servicio de la paz y el desarrollo. Esta es una fecha que recuerda la finalidad que debe tener toda actividad científica, que no es otra cosa que mejorar el bienestar de la humanidad. En 1999 se celebró en Budapest, Hungría, la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, en la cual se adhirieron diversos compromisos sobre la ciencia y el uso del saber científico para beneficio de las sociedades. En el año 2001, como una forma de recordar y renovar ese compromiso a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, estableció el 10 de noviembre como el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Este día, además, es la puerta que abre la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, que se viene celebrando desde 1986, cuando se observó el Año Internacional de la Paz. Es importante señalar que la ciencia está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida. Por ello, se busca a través de este día que todos los países trabajen en conjunto para hacer de la ciencia un medio que ayude a las naciones a desarrollarse y garantizar la paz. Cada 10 de noviembre ocurren eventos en distintos lugares del mundo en el que participan instituciones gubernamentales y no gubernamentales, escuelas, instituciones científicas, medios de comunicación y universidades. Es un día propicio para generar proyectos o programas y para que la UNESCO proporcione fondos de financiación para la ciencia. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, organiza distintos actos para que las personas tengan un acercamiento a la ciencia. Le tomamos el pulso. Reinventamos el día a día de las noticias de nuestra realidad. Política, economía y sociedad. Pulso Nacional, ejerciendo el derecho a la información. Dispersión del voto, la falta de ética y de una estructura interna de participación y transparencia efectiva son algunas de las motivaciones que llevan a la Corporación Participación Ciudadana a proponer reformas al Código de la Democracia. La Corporación Participación Ciudadana presentó una propuesta de reforma al Código de la Democracia del país que presenta varias reformas elaboradas por Simón Pachano, Medardo Oleas, Lolo Echeverría, Arturo Moscoso, Simón Jaramillo, entre otros. La propuesta busca revestir de mayor institucionalidad y responsabilidad a los partidos políticos del país. Al momento existen más de 250 partidos en Ecuador. La iniciativa busca que se depuren partidos que no están contribuyendo a la democracia en el Ecuador. Medardo Oleas señala las propuestas de cambio que necesita el Código de la Democracia. Con esta pequeña reforma autorizamos que solamente los partidos políticos puedan presentar candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Nosotros estamos suprimiendo que las votaciones para asambleístas sean por distritos electorales, porque el distrito electoral rompe ese concepto de la representación provincial, para lo cual todos los partidos y movimientos políticos solo podrán tener afiliados. El afiliado es la persona que se compromete a hacer política con el partido que se identifique ideológicamente. Por lo tanto, proponemos desaparecer la figura de adherente ocasional o adherente permanente. Preferimos tener 30.000 afiliados en un partido político registrados que tener 150 mil, 180 mil que nadie sabe dónde están y que no participan. Además, estamos proponiendo que se califique la actividad del partido. Partido político que no trabaje 3 años antes de un proceso en elección. Rudy Hidalgo, presidenta de la Corporación Participación Ciudadana, señaló que la intención de esta propuesta busca revisar el sistema de partidos del país, que al momento mantiene más de 250 partidos, que con el pasar del tiempo presentan problemas de transparencia. Esta iniciativa ha buscado ser también presentada ante el Consejo Nacional Electoral para poder ser analizada. Al momento, la propuesta ha sido presentada tan solo a la ciudadanía. Varios representantes del sector público durante estos días mantienen diálogos con la Comisión de Régimen Económico y Tributario para analizar la propuesta de la proforma presupuestaria de 2022. Conforme señala el artículo 295 de la Constitución, el Ejecutivo en sus primeros 90 días de gobierno debe enviar la proforma presupuestaria a la Asamblea Nacional del Ecuador para su análisis en conjunto con varios sectores. A pesar de que tardó la propuesta, esta llegó a finales de octubre con la cifra aproximada de 33 mil millones de dólares con 900 mil. La proforma ahora se encuentra bajo el análisis de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, conformada por Mireya Pazmiño de Pachacútic, Johnny Terán del Partido Social Cristiano, Guido Chiriboga, Diego Ordóñez, Byron Maldonado y Eitel Zambrano de la bancada Acuerdo Nacional y Pavel Muñoz, Ana Cecilia Herrera y Blasco Luna de UNES. En términos generales, el valor del próximo año se encuentra por encima del 2020 y la prorrogada del 2021 con 2.400 millones de dólares aproximadamente. En cuanto a ingresos y gastos, existe un déficit de 3.783 millones de dólares, representando el 3,45% del total del PIB. Durante estos días, la comisión se encuentra en diálogo abierto con representantes de universidades del sector público y otros actores que realizan observaciones a la proforma. Uno de ellos fue Galo Naranjo de la Asamblea del Sistema de Educación Superior, quien planteó la revisión de la fórmula por cálculo de los valores asignados al Fondo Permanente para el Desarrollo Universitario y Politécnico por concepto de IVA e impuesto a la renta. También estuvo presente Marcelo Ceballos, rector de la Universidad del Norte, señalando que desde el año 2020, que tuvieron un recorte superior a los 100 millones de dólares, la reducción se mantiene, a pesar de haber mejorado paulatinamente en el 2021 con un incremento de el 2,6%, y según la proforma, la asignación para el año 2022 aumentaría en alrededor de 2,4%. Sostuvo que hoy las universidades públicas tienen 100.000 estudiantes más y la compensación no ha existido. Si la compensación se toma en valor del 2017, significaría que se debería compensar a las universidades públicas en al menos 50 millones de dólares. De su lado, Olga Núñez, subsecretaria del presupuesto del Ministerio de Finanzas, precisó que los ingresos de las universidades disminuyeron en el 2020. El decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Andrés Mideros, consideró que existen recortes críticos en salud y educación que ameritan ser debatidos. A su criterio, en la proforma no se logra dilucidar cuál es la articulación con las metas del plan de desarrollo y en qué medida se va a cumplir y por qué. Con estas y otras observaciones que recogerá la comisión, se presentará en 30 días para el debate en la plenaria de la Asamblea Nacional. Para su aprobación deberá contar con al menos 70 votos favorables. La Casa en Conexión. Para conocer el trabajo en conjunto de la sede nacional, los núcleos y las extensiones. Articulando las relaciones interculturales, pensamientos y visiones de las identidades. El colectivo regional de actores y gestores culturales Poetizando Caminos presenta la nueva colección poética virtual Sencillamente Poetas este 3 y 14 de noviembre a través de sus redes sociales. El colectivo Poetizando Caminos. A través de su proyecto Sencillamente Poetas, este 13 y 20 de noviembre, tienen previsto la presentación de 10 nuevos libros en versión digital, cuyos responsables son los poetas Lincoln Mesa Estrada y Omar Chapi Enríquez, coordinadores del colectivo. Con esto serán ya 30 títulos publicados de escritores de diversas provincias del país. En esta fase están poetas de todas las edades y géneros de las provincias de Los Ríos, Guayas, Santo Domingo, Carchi, Imbabura, El Oro y Cotopaxi. Se trata de una iniciativa editorial independiente con grandes expectativas futuras que, además de promocionar el trabajo de los poetas, se busca incentivar la lectura. Para ello, se han propuesto cumplir con ciertos requerimientos. Lincoln Mesa. Los compañeros se animaron. Inicialmente pensamos hacer 5 libros digitales, cada libro con ciertas características, ¿no? Libros cortos, que animen a leer, que tengan no más de 10 poemas y un contenido que identifique al poeta, al autor. Pero hasta el momento, pues, gracias a la iniciativa de Omar y al trabajo del equipo que tenemos, llevamos 30 libros digitales publicados y estamos justamente por publicar 10 nuevos títulos. Este colectivo para el mes de diciembre tiene previsto la presentación de una colección de poetas de Perú, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Panamá y España. Esperan conseguir el patrocinio alternativo necesario para seguir publicando los textos de forma gratuita, a más de que los libros digitales puedan trasladarse al papel. Lincoln Mesa. Estamos diseñando algunas estrategias, estamos ubicando patrocinadores. La verdad, somos muy honestos, no le hemos apostado mucho a la oficialidad porque hemos volteado muchas puertas durante 5 años. Y no hemos tenido la oportunidad de encontrar patrocinio. Entonces estamos buscando alternativas independientes con amigos que tenemos un proyecto en marcha que se llama Patrocinar, que ya lo pondremos a consideración de nuestros amigos, nuestros lectores y de nuestra ciudadanía una vez que afinemos algunos detalles. Y pues justamente la idea es que los libros digitales vayan al papel. Para el próximo año realizarán una convocatoria pública para invitar a más escritores, entre los que entrarán otros géneros. Entonces creo que el próximo año traemos muchas sorpresas, el colectivo está bastante posicionado en esta idea y queremos realmente, y haremos una convocatoria pública a nuestros colegas en todo el país e incluso fuera porque... Si está interesado en esta campaña de lectura poética, puede ingresar y descargar los libros ingresando a www.sencillamentepoeta.blogspot.com. La octava edición del Premio de Creación de Canción 2021, otorgado por el programa Ibermúsicas, tiene ganadores. Participaron músicos y compositores de los 14 países miembros y se premiaron a 42 canciones inéditas. Alejandro Mendoza, Calmar de la Mar, Karen Márquez y Charlie Ralos alcanzaron este reconocimiento para Ecuador. Ibermúsicas es un programa multilateral de cooperación internacional dedicado a la difusión de las artes musicales en Iberoamérica, que actúa a través de los ministerios y secretarías de cultura de la región. Su objetivo es fomentar y difundir la diversidad musical, a la par de crear nuevos públicos y posicionar a los profesionales de la rama. Este premio anual califica la calidad de la letra, música, originalidad de la composición, entre otros criterios. En esta ocasión participaron artistas provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela y Ecuador. En esta ocasión fueron seleccionados por Ecuador Alejandro Mesa. Él es un ingeniero en sonido y artista multidisciplinario con experiencia en producción musical, diseño sonoro, performance en vivo, composición, arreglos e iluminación. Su trabajo artístico se ha centrado en la creación a partir de los elementos tradicionales de la cultura ecuatoriana mediante la incorporación de recursos tecnológicos y expresiones artísticas contemporáneas. Su proyecto EVA se refleja en su perfil de Ibermúsicas. Bueno, ¿y qué va a hacer con el premio, Alejandro? A seguir ahí dándole, a seguir apostando al proyecto. A veces toca comprar juguetitos para poder mejorar el cómo se suenan estas cosas. Yo creo que todo va para allá. Siempre todas las cosas que hemos ganado las reinvertimos en el proyecto para poder mejorar. Bueno, ¿y el proyecto EVA en sí qué contempla? EVA, este otro proyecto en el que, bueno, habíamos trabajado con algunos amigos músicos. Ese proyecto tiene que ver con un poco el cómo rehusar la tradición ecuatoriana, los géneros de la tradición ecuatoriana, y eso tratar de llevarlos a un poco más moderno, digamos. Y la idea es fusionar estos géneros tradicionales con música electrónica. Tenemos ahí un disquito que lanzamos en el 2018, me parece, 2017, por ahí, en el que mezclamos géneros como la bomba, como San Juanes. Y la idea no es como que hacer en sí los géneros de estos tradicionales, sino que sea un punto de partida para generar música nueva que esté inspirada nada más en estos géneros, pero igual siempre con respeto y todo, ¿no? Armijos, ella es compositora y cantante guayaquileña, ganadora de la tercera mención del concurso nacional del pasillo en Guayaquil, Ecuador, año 2019. Además, es escritora de poesía y versos. Su canción Replantear fue postulada a través de su proyecto Calmar de la Mar. Bueno, realmente participé con una canción denominada Migrante, un son cubano que es pues bastante emocionante y habla de cómo una persona que emigró, sí, pues le dice a su país que le hubiera gustado crecer aquí y un poco recuerda con cariño cómo son los paisajes de su ciudad y su gente. Sin embargo, también está triste porque existen muchos factores que no pueden hacer que crezca y se quede aquí. Creo que ese es el factor más importante porque de todas maneras Ibermúsica rescata el valor latinoamericano y muchos de nosotros tenemos miedo tal vez de crecer por las situaciones en nuestra propia patria y emigramos a otros lados. Me he inspirado en mi hermana, en mis tíos, en mi familia que está afuera y obviamente lo he hecho también bajo la venia y la inspiración musical de grupos como Buenavista Social Club. Más o menos por ahí. ¿Qué va a hacer con el premio? Pues bueno, a sacar mi CD. Viene mi CD completo el próximo año. Migrante forma parte de ese CD completo. Y pues bueno, tendrán 12 canciones en muchos géneros. Y ya lo verán. Estoy todavía definiéndome como artista. Y eso es lo que pasará. Invertiré en mi propia música. Eso es vivir. Eso es vivir. Por su lado, Charlie Ramos es un cantautor solista desde el año 2014, según da a conocer a través de su perfil de Ibermúsicas. Hasta aquí les hemos presentado a los ganadores y les hemos hecho disfrutar parte de sus creaciones. Tengo miedo de que la vida se me funda en el andar y consuma la rutina. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La muerte como ícono simbólico. Exposición temporal en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muestra que resalta el valor de los diferentes rituales funerarios que se desarrollaron en nuestro país y que se conservan en diferentes culturas hasta la actualidad. Le esperamos en la Sala Joaquín Pinto del Museo de Arte Moderno, ubicado en las avenidas Patria y 12 de Octubre, y en el Museo de Arte Colonial, ubicado en la calle Cuenca y Mejía Esquina. La exposición permanecerá abierta hasta el 17 de diciembre, de 9 a 4 de la tarde. Tu voz cuenta. La nueva programación de Radio CCE 940 AM y Cultura FM 100.9 está en marcha. Queremos conocer tu opinión. Te invitamos a ejercer tu derecho a la comunicación. Visítanos en Facebook, Instagram, Twitter como Radio CCE y Cultura FM. Llena la encuesta y déjanos conocer tus gustos musicales, tus hábitos y expectativas. Tu voz cuenta. Por una programación más cerca de ti. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la Dirección de Fomento Artístico y Cultural, viene ya desarrollando pues una serie de actividades que tiene que ver con la difusión de obras de teatro, precisamente, y que esto tiene que ver con Telón 2021. Este sábado 13 de noviembre, a partir de las 7 de la noche, en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presenta la agrupación Signia Nova, una agrupación que presentará su nueva producción discográfica, pero que tiene una particularidad, es música orgánica. Ahí están todos los latidos del corazón y todo lo que envuelve la naturaleza. Y precisamente para hablar sobre este proyecto, del cual usted puede ya anotar en su agenda para participar y conocer esta nueva propuesta discográfica, hemos invitado a uno de los compositores, guitarrista, requintista y arreglista, como es Ricardo Pérez, a quien le decimos bienvenido y gracias por traernos esos nuevos sonidos para acercarnos y quizás sentir esos latidos del corazón. Bienvenido. Muchas gracias, mi estimada Laura, y gracias al equipo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por la difusión del evento, en sí por el evento, de hecho. Es para Signia Nova un placer enorme, después de tanto tiempo de que se había cerrado el tema de los conciertos, el tema de la música tuvo, bueno, también un bajón por obvias razones. Entonces, para nosotros es un gustazo volver a los años, a pisar tablas, compartir música, vivir o revivir experiencias. Signia Nova va a dar un concierto súper súper interesante. Creo que todos los músicos tenemos esa idea después de tanto tiempo de haber estado en confinamiento. Muchísimas gracias por el espacio, Laura. Bueno, vamos a seguir nosotros conociendo más sobre este trabajo que lo ha venido, pues, de alguna forma manteniendo la Casa de la Cultura Ecuatoriana a este proyecto, para que también los artistas, los gestores, los promotores y los productores culturales puedan difundir su trabajo y exista el reconocimiento de ese público maravilloso que ha venido acompañando la circulación de obras artísticas Telón 2021. Conozcamos un poco más de Signia Nova. ¿Cómo nace este nombre? El nombre de Signia Nova surge por Katy, que es vocalista de la agrupación, y mi persona. Justamente estábamos en el dilema, ¿no? ¿Cómo llamarnos? Entonces, realmente Signia, la palabra Signia viene de una flor de los jardines de Bach, que ese es el significado que tiene Katy. Pero Cinia es con Z, entonces era una letra un poco brusca y la cambiamos por una S. Y Novia, es por la propuesta nueva realmente, y también por el ritmo de bossa nova que se utiliza en algunas de nuestras canciones, o algunos extractos de nuestras canciones. Entonces ahí salió el nombre de del grupo, que es Cinia Nova. ¿Hace cuánto tiempo nació la agrupación? Nosotros estamos desde finales del 2017, mediados del 2017, iniciamos el proyecto con dos temas, que era Razón de Ser, y también con Ingenuidad, que son dos de los dos videoclips que subimos a YouTube en ese tiempo. Y bueno, empezamos a hacer canciones, y afortunadamente el año anterior logramos consolidar todo el proyecto. Y bueno, no, todo el año anterior y parte de este también consolidamos el proyecto con nuestro disco Boreal, que ya es la compilación de nuestros 8 temas grabados, subidos a las plataformas, que ahora ya también estamos en Spotify. Entonces prácticamente estamos desde 2017. Ahora, lo que quisiera también, Ricardo, que usted nos comparta, si bien es cierto hablar de la música nos trae o nos lleva a esos sonidos orgánicos que han existido de generación en generación, con cada época a su estilo, a su forma de disfrutar, de ver, de sentir la música. Y en este caso, Cinia Nova, que son ustedes los integrantes, sin duda deben haberse sentado para ver cuál es esa nueva propuesta que ustedes presentan en esta nueva producción discográfica Boreal, en la que entran quizá todos esos sentires dentro de nuestro cuerpo, Ricardo. El sonido, yo creo que característico, tratamos de buscarlo del orgánico justamente. Por ejemplo, nuestro tema Viajecito lo grabamos con sonidos de agua, justo al filo de la copa, en una nota específica. Entonces recuerdo que nos pasamos una tarde descubriendo estos sonidos, porque precisamente también para nosotros era nuevo experimentar. Entonces creo que cada uno de los temas tiene esta particularidad de buscar o hacer una mixtura entre los sonidos propios de un instrumento, pero también los sonidos orgánicos, naturales, puede ser del cuerpo, puede ser de los árboles, del viento, de la lluvia, del agua. Y lo que buscamos es siempre incluir dentro de nuestras canciones estos sonidos, ¿no? Porque al fin y al cabo somos eso, somos una parte orgánica, somos una parte natural. Entonces creo que el concepto se maneja en ese sentido, y hemos tratado de ponerlo en cada uno de los temas de estos efectos que buscamos. Bueno, cada uno con sus particularidades, los compositores, los intérpretes, en este caso usted como compositor, ¿cómo articular de alguna forma o cómo a través de los instrumentos hacer sentir al público esos sonidos mágicos para de alguna forma pues también el público conozca cómo se presenta esta nueva propuesta? Yo creo que es con la intención que uno quiere estructurar su tema, su canción, al momento de componerla. Y yo creo que la magia realmente se logra grabándola. Algunos de los arreglos inclusive salieron en el estudio mismo. O sea, nosotros grabamos en el estudio y a veces salían cosas interesantes de la guitarra que no estaban contempladas en un ensayo anterior. Entonces, igual quedó en la producción y se trabajó con ese sonido. Entonces, creo que es con la intención con la que uno va estructurando qué es lo que quiere transmitir, porque es emocional y la emoción resulta ser un poco subjetiva, pero tiene un significado de fondo. Y la gente lo entiende, y cuando lo escucha plenamente grabado, creo que transmite esas emociones. Eso nos pasó también con, por ejemplo, el tema Atrás del Mundo, que fue una mezcla entre los latidos de corazón míos y los latidos de corazón de mi hija. Entonces, buscar un punto exacto en donde ese latido sea no solamente nuestro, sino de la gente que está escuchando, de la gente que utiliza los audífonos, de la gente que está con el celular. Entonces, fue un trabajo bastante satisfactorio, bastante agradable, bastante bonito, y la gente también lo sintió así, porque creo que tiene una particularidad, que la gente gusta esa canción. A pesar de que es un tema un poco extenso, porque dura 6 minutos, pero hay un mensaje que se transmite no necesariamente con la letra, sino con los sonidos que están inmersos en la canción. Bueno, si bien es cierto, quizá nadie elige una determinada canción, pero como dice ese dicho, Nosotros sí podemos elegir la forma de cómo bailar. Cada ser humano, al escuchar una canción, tiene, como dice usted, esa particularidad de un sentir. Sin embargo, quisiéramos escuchar cuál ha sido la visión que ustedes se han propuesto al presentar este disco Boreal aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La visión realmente es, de la banda, la visión es llegar a todas las partes del mundo con nuestra música. Y no tal vez a la gente lo malentiende, ¿no? Al hablar de todas las partes del mundo nos referimos a que todos puedan escuchar nuestras canciones. De hecho, tenemos también una propuesta de música inclusiva, que justo un video nuestro, que es Morenita, está hecho con una temática de incluir a personas que han tenido estas dificultades auditivas y la cantan en lengua de señas. Entonces, ahí creo que radica el concepto principal. Nosotros queremos de alguna forma que nuestra música llegue a todas las partes del mundo y a todas las personas para que puedan disfrutar, ¿no? A través de la vibración, a través de estos sentires más kinestésicos con las personas. Entonces, creo que por ahí partimos, es una de las ideas también. La gente afortunadamente gustó mucho este tema y nos han pedido que también grabemos los otros en este mismo formato. Es algo que está allí, bueno, pero por cuestiones de tiempo, entre conciertos, entre grabaciones, entre cosas, hay que ir organizándolo, pero son ideas que están viniendo a nosotros. Entonces, la visión es esa, crear música que llegue a todas partes del mundo y a todas las personas. Bueno, Ricardo, efectivamente, pues entonces vamos a escuchar esta propuesta, así que vamos a pedirle a nuestro público que siempre nos acompaña, si usted puede, cierre los ojos y bueno, permítanos decirle que disfrute de las emociones que nos puede ofrecer esta canción Morenita de la agrupación Cinia Nova, que se encuentra dentro de su proyecto Boreal y que, recuerden, estará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 13 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Son parte de las obras de circulación artística Telón 2021, un proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de la Dirección de Fomento Artístico y Cultural. Que la disfruten. Escuchado uno de estos fragmentos de este tema musical que esperamos ustedes les puedan ubicar a Cinia Nova en las diferentes plataformas para que puedan disfrutar de esa música. Vamos a seguir nosotros dialogando aquí en el noticiario de Zona Cultura junto a Ricardo Pérez, quien es uno de los compositores de nuestro país, quien es parte de esta nueva propuesta. Nosotros quisiéramos que nos comparta quiénes son parte de esta agrupación y que estarán aquí en la Casa de la Cultura. Bueno, en la Casa de la Cultura, propiamente la banda está conformada por tres personas que fuimos quienes creamos el proyecto Cinia Nova. En persona está también Caterina Muñoz, que también es mi esposa, que justamente en alguna etapa de nuestra vida nos conocimos y tuvimos la idea de poder crear este hermoso proyecto. Y también está Robinson Silva, que él es el productor y el bajista de nuestra banda. Y también es mi primo. Entonces es un proyecto familiar realmente, si se me quiere ver así, porque afortunadamente se ha contado con el tiempo, con la predisposición, con la misma visión de compartir cosas en el grupo. Entonces nos unimos y creamos el proyecto de Cinia Nova hace 3-4 años más o menos. También estuvo en la elaboración de Boreal, considero importante mencionar, estuvo Francisco Zambonino, que fue el baterista que nos colaboró en la elaboración de estos temas, y también estaba Juan Carlos Soto, que es otro colega músico, que también en la figura de batería nos ayudó. Entonces, propiamente estaremos en escena cuatro músicos, y bueno, pues realmente estamos muy gustosos de poder compartir nuestro material con la gente. Recuerden que es este sábado 13 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, en la Casa de Cultura Ecuatoriana. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de las entradas. Sé que hay una preventa, tiene menor costo, y bueno, quienes no se dan o no dan prioridad a la preventa, pues tiene otro costo, y también las personas pueden adquirir el pase aquí en las boleterías. ¿Podemos ampliar eso, Ricardo? Claro, el costo de la preventa es de $8. Afortunadamente ahora pueden adquirir las entradas a través de la página de buenplan.com. Ingresan a buenplan.com y la aplicación, o más bien dicho, la plataforma es súper amigable, no es nada complicado. Son pagos por tarjeta de crédito y automáticamente la entrada se envía al correo señalado al momento de hacer la compra. Y si desafortunadamente no se puede conseguir la preventa, el día del concierto valdrá 12 la entrada. De igual forma, si es que hay, la comunidad que nos conoce a nosotros, si es que hay algún problema con la plataforma, con todo gusto, nosotros estamos dispuestos a ayudarles, a orientarles un poquito en esto, porque a lo mejor resulte un poco nuevo, ¿no? Pero siempre estamos prestos para ello también. Bueno, ya saben, mis estimados amigos, aquí tienen una oportunidad de poder disfrutar en esta propuesta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Telón 2021. Participe, venga, disfrute de este concierto de la agrupación Cinia Nova. Recuerde, la entrada usted la puede adquirir en www.buenplan.com.es/event-cinia-nova-telón-2021. Agradecemos a nuestro invitado, Ricardo Pérez, por habernos acompañado el día de hoy. Le deseamos mucho éxito. Muchísimas gracias, mi estimada Laura, también al equipo que está detrás de las iniciativas, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, obviamente, por permitirnos a nosotros los músicos tener estas oportunidades de difundir nuestro material, no solo a los músicos, sino también a la gente que está en el arte, en el teatro, en la pintura, que de alguna forma queremos compartir, ¿no? Entonces estos espacios nos ayudan mucho para crecer. Muy amables a todos. Es momento de conocer a nuestra invitada. En el marco del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, la Camerata Porteña, destacada agrupación argentina dirigida por Marcelo Rodríguez Cilia, ofrece este miércoles 10 de noviembre un concierto denominado El Ángel Vive, 100 años de Piazzolla, en compañía de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, y esto será desde la Casa de la Música. Y en esta mañana vamos a hablar sobre esta temática junto a María Laura Terán, ella es presidenta ejecutiva de la Casa de la Música, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio y por el apoyo que siempre nos dan. Gracias a usted por acompañarnos y traernos esta importante información, noticias positivas en cuanto a arte y cultura, y es bastante importante dar a conocer esto, ¿no? Que tenemos estas nuevas actividades que regresan a la Casa de la Música y otros escenarios que estamos viendo esa reactivación de a poco, pero de forma constante. Bueno, empecemos por ahí, que nos comente sobre esta propuesta. La Camerata Porteña tiene una larga trayectoria desde 1986, pero en sus palabras, ¿quiénes son ellos y cómo llegan acá a nuestra ciudad? La Camerata estuvo acá ya en el año 2016 por un contacto que nos hizo directamente el director, y fue un concierto muy lindo, tuvo mucho éxito, y entonces ahora nos propusieron que por los 100 años de Piazzolla podrían venir. Fue un concierto promovido por el Ministerio de Cultura, como usted bien dijo, dentro del programa de las Artes Vivas de Loja, que pronto será en unos pocos días más. Entonces hicimos un esfuerzo, porque realmente nosotros no pensábamos traer algo internacional en este año, pero

Cerramos su emisión informativa de Zona Cultura en este miércoles 10 de noviembre. Le mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos mañana jueves para seguir compartiendo y conociendo información que se genera de nuestros artistas, gestores culturales y por supuesto la ciudadanía en general. Un excelente día, muchas gracias. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.